Te invitamos a escuchar Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en Una Ventana Abierta al Continente Latinoamericano. Contacto Sur. Nos vamos a República Dominicana. Allí se encuentra la compañera Angélica Ponce, con la cual vamos a estar dialogando en estos momentos. Angélica, ya estamos entre sábado y domingo y ha terminado un encuentro internacional de ministros, ministras de medio ambiente y del cambio climático. Tú has estado allí en representación del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cómo ha sido la actividad? Quiero saludar por ese medio, por intermedio de este medio de comunicación, a todos nuestros hermanos y hermanas del Estado Plurinacional de Bolivia, pero también a nuestros hermanos y hermanas de los diferentes lugares donde se encuentran a nivel internacional. Por supuesto, acá en Centroamérica, el encuentro de ministros y ministras sobre medio ambiente ha sido muy importante, donde se ha ido realizando la posición de cada país para poder mejorar lo que es esta lucha constante ante la crisis climática, ¿no? Entonces, ha sido muy importante la participación, nuestra ponencia, nuestra participación en el evento ha sido muy fundamental, siendo que Bolivia siempre ha sido referente en el cuidado de la madre tierra, y creo que eso hace mucho más compromiso de poder guiar a los diferentes países, como por ejemplo, cercanos, estuvimos conversando con hermanos de Ecuador, también de Argentina. Estaban, alguien estaba, alguien de Iberoamérica, que estamos en un documento para poder luchar de manera conjunta el tema de soluciones para poder. Cambio climático. Exactamente. Cambio climático que, desgraciadamente, el propio hombre está haciendo, ¿no? O sea, desprotegiendo lo que es la naturaleza. Así es, de todo, la vivencia de los hermanos de los pueblos es muy lamentable. Están pasando lo más peor, diría yo, los hermanos del campo, y entonces yo creo que es nuestro compromiso como gobierno central ver proyectos y programas que fortalezcan al tema de adaptación y asimismo para poder mitigar de manera conjunta todos los hermanos y hermanas bolivianas, y por qué no decir Iberoamérica, por qué no decir Abya Yala, donde de manera conjunta luchemos con programas que sí sean resilientes al cambio climático, ¿no? Entonces, las propuestas y las soluciones no son inmediatas. Lamentablemente, los que hicieron tanto daño al medio ambiente no nos entienden, no nos comprenden. Los países más desarrollados de Europa, lamentablemente, no, ellos no piensan que nos afectan, sino que piensan que con el tema de decir que nos van a dar financiamiento, ellos piensan que nosotros debemos cuidar los bosques. Pero lamentablemente, bueno, y estamos ahí en la lucha, ojalá puedan considerar también la propuesta que realizamos de manera conjunta en este encuentro iberoamericano, ¿no? A la cabeza de todos los ministros, ministras, estuvo el presidente en persona acompañando lo que es el tema de este encuentro de acá de Centroamérica, ¿no? Entonces, de la República Dominicana, el presidente, el ministro, todos en conjunto estuvieron apoyando a las propuestas, y creo que eso es muy importante, considerar que toda la región podamos unir fuerzas y caminar de manera conjunta para luchar y encontrar una justicia climática justa para cada uno de nosotros, de la compensación de daños y pérdidas, que es muy importante en esta lucha para nosotros. Exactamente, y de allí se desprende también cantidad de novedades que vas a llevar justamente a Bolivia, y además esto está forjando tu personalidad en cuanto a todos estos temas, reafirmando tu compromiso fehaciente como mujer, como originaria, como líder, hacia lo que es la protección del medio ambiente y ese compromiso a que en Bolivia se respete totalmente, ¿no? Más con todos los problemas que ustedes tienen allí de contaminaciones, de quemas, bueno, hay un sinfín de cosas que hay que ir arreglando, ¿no? Así es, justamente nosotros como en Bolivia estamos desarrollando ya la identificación de mapas vulnerables al cambio climático dentro de nuestro país, con el tema de la sequía e inundaciones que castigan ciertamente una pena a nuestros hermanos y hermanas. Yo decía en la cumbre, muchas veces los papeles pueden hacerse de toda forma, puede aguantar todo, pero en sí la gran realidad está en la comunidad, en el municipio, que debe aterrizar los financiamientos correspondientes, la compensación, ¿no?, de estos daños y pérdidas debe llegar a los pueblos originarios, que son los que batallan día a día para poder subsistir y además cuidar lo que es los ríos y las montañas. Una educación ambiental que sea acorde a la necesidad y, por supuesto, ¿no?, para ver cómo luchar desde las comunidades y las grandes ciudades. Tenemos que empezar a luchar. No nos olvidemos de que en estos tiempos ya el tener agua va a ser un recurso hídrico muy importante en nuestros países. El tener nuestros recursos naturales todavía ahora nos sostienen, pero ya una vez avanzando el tema del cambio climático, pues yo creo que no hay plata que va a aguantar. Yo pienso que el mundo está cambiando y de repente, bueno, la lucha en sí va a ser por el aire, por el oxígeno, por el medio ambiente, ¿no? Entonces yo creo que es momento de considerar, reconsiderar, poner conciencia en esta lucha y de manera conjunta poner los esfuerzos correspondientes desde nuestros hermanos y hermanas que habitamos en esta madre tierra, que realmente es una bendición que nos sostiene hasta el momento, pero esta crisis que está haciendo daño a nuestra gente y a toda la humanidad tiene que ser realmente considerada, y además hay que ponernos manos a la obra para poder adaptarnos y empezar a ser resilientes. Hay que empezar a mitigar de alguna forma esta lucha, no sea solamente de algunos sectores o sea de los gobiernos, sino de manera conjunta todos los hermanos y hermanas de todos los pueblos. Por supuesto, en el Estado Plurinacional de Bolivia estamos realizando los encuentros de las plataformas. Justamente antes de llegar al evento yo había tenido un encuentro de mujeres por el cambio climático a nivel territorial de Bolivia y están esperando realizar muchas más cumbres, análisis, debates, propuestas desde nuestras hermanas y también nuestros jóvenes, ¿no?, que son tres plataformas muy importantes que nosotros manejamos dentro de la PMT, que es la plataforma de pueblos indígenas, originarias, campesinas, interculturales. También está la plataforma de nuestras juventudes a nivel territorial de Bolivia y la sociedad civil, universidades, todos ellos están de manera conjunta viendo cómo poder aportar también en la institución con propuestas y caminar de manera conjunta con algunos proyectos y programas que se van a ir desarrollando ya en adelante. Por supuesto, la plataforma de mujeres, que es tan importante como madres, como resguardadoras de semillas, hermanas que dan la vida, que la lucha de una mujer es una fuente de vida donde realmente piensa por el futuro de los hijos, de los nietos y las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y es por eso esta plataforma de mujeres que se ha ido desarrollando y está integrando muchos sectores de mujeres que ansían tener todos los talleres posibles para poder ya hacer un documento muy importante para la COP27 que se va a ir realizando también ya este fin de año. Y creo que es muy importante reconocer que las propuestas de las comunidades es recuperar, ¿no?, nuestras costumbres, nuestras vivencias de nuestros las vivencias de nuestros abuelos, ¿no? Que son muy importantes considerar que durante la pandemia nosotros hemos subsistido con plantas medicinales en Bolivia y eso se valora muchísimo a nivel internacional y creo que damos una prueba de que nosotros no necesitamos un plan en papeles, no necesitamos tal vez de tanto papeleo, sino necesitamos que aterrice las ayudas correspondientes a todos los pueblos originarios, a todos nuestros hermanos y hermanas de las comunidades y de las periurbanas para poder empezar a reforestar, para poder empezar a de alguna forma luchar, ¿no? Como mujeres también tenemos experiencia en reforestación, ya son varios años que estamos llevando adelante este tema de la lucha contra el cambio climático, por la crisis climática, y creo que esa misma vivencia, conocimiento en la tierra nos ha dado mucha fortaleza y creo que esta voz que yo traje aquí a la cumbre ha sido muy importante y una de las más aplaudidas porque hablamos de la realidad, no solamente de la mesa técnica, de lo profesional, sino también de una vivencia práctica en territorio, ¿no? Como pueblos indígenas somos los que más estamos afectados, ¿no? Por ejemplo, el tema de las mujeres es la mapa más vulnerable contra el cambio climático. El cambio climático está afectando a la mujer, está afectando a los niños, está afectando la alimentación en sí de todos nuestros hermanos y hermanos más humildes, ¿no? Realmente es muy penoso si nos ponemos a poder reflexionar en sí, es muy, muy, muy lamentable todo lo que está pasando y creo que la comunidad internacional tiene que empezar a entender de que no nos pueden medir con la misma vara de poder ponernos responsables en tema de mitigación, sino más bien ellos tienen que hacer la compensación de ese daño y pérdidas que desarrollaron hace muchos años y que hoy nosotros estamos sufriendo en estos países, bueno, en desarrollo todavía, porque hay países que sí han hecho las industrias tan capitalistas que han dañado, ¿no? Totalmente los mares están contaminados, nuestros ríos están contaminados, lamentablemente este tema de los plásticos ha ido arruinando mucho al tema de nuestro planeta Tierra, que es muy, muy importante para los seres humanos. Exactamente, has dado un compendio general de todo lo que ha acontecido allí, que también sirve para uno ir tendiendo puentes y conociendo gente, ¿no? Y justamente llevando conocimientos de otros países para el propio. Angélica, sé que ya es tarde, sé que mañana estás viajando, hoy, acá ya es domingo en Uruguay, ahí todavía no, ahí es sábado, pero también tenés que descansar un poco, ¿no? Así es, muchas gracias hermano Rubén, estamos en contacto, estoy llevando mucha agenda para las hermanas, estoy llevando un trabajo contundente, una lucha constante siempre tiene victoria y creo que dentro de esto está comprometido nuestro hermano presidente Lucho Arce, bueno, nuestro vicepresidente, uno de los hermanos que ha estado en constantemente haciendo la reflexión correspondiente sobre el cambio climático. Yo creo que es muy importante valorar esa lucha de nuestro hermano David Chocabanca y creo que a la cabeza de nuestros sectores sociales, las organizaciones sociales en sí, vamos a hacer la batalla correspondiente y seguir fundamentando y por supuesto ponernos ya en acción correspondiente para poder aportar, ¿no?, a este camino, a esta lucha que hemos emprendido todos los hermanos y hermanas de Bolivia y por supuesto a nivel internacional. Los acuerdos correspondientes que han quedado aquí en esta cumbre está siendo considerada y una de las propuestas de Bolivia ha sido muy importante que la lucha no solamente sea cada uno individual, sino de manera conjunta tenemos que empezar a luchar como países en desarrollo, ¿no? Que somos nosotros como Avialala, si podemos decir, de todo Iberoamérica está en sí, ¿no?, de manera conjunta, acordando una lucha contra los países más desarrollados. Muy bien, Angélica, solamente me queda agradecerte. Y bueno, en el correr de la semana vamos a estar charlando y desmenuzando todo este congreso que hubo, este encuentro, porque sé que hay mucho más material como para seguir hablando varias horas.